noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un jueves más, que no podemos decir que sea habitual últimamente, pero aquí está de nuevo Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, a través de internet. Un programa que habitualmente se escucha la noche de los jueves aquí a estas horas, a las 11 de la noche, pero que bueno, lo puedes escuchar en cualquier momento también a través del podcast. Y bueno, llevábamos ya un tiempecito sin aparecer por aquí por las ondas, pero no nos hemos olvidado de vosotros y vosotras que estáis ahí al otro lado, bueno, pues siempre escuchándonos o intentando, bueno, pues acercaros a nuestro programa, nuestro Maravallu. Y como este es el primer Maravallu del año 2014, y bueno, esperemos que haya muchos, muchos más, vamos a aprovechar para hacer un especial, bueno, pues un repaso a algunas de las voces que sonaron y se oyeron en Maravallu durante el año pasado, durante el 2013. Te acercaremos a algunos de los cortes, algunos fragmentos de entrevistas que realizamos el año pasado, pues desde el pasado mes de enero iremos haciendo un recorrido por todo el año 2013, que nos sirve también, bueno, pues de recordatorio y también de revulsivo y de no perder la esencia de lo que es este programa. Un programa que te intenta acercar esas noticias que no suelen aparecer en los grandes medios, esas actividades y reivindicaciones de los movimientos sociales, esa gente que, bueno, que no tiene voz o que tiene menos voz que otra en los medios de comunicación. Con ese objetivo nace Maravallu y lleva ya muchos años funcionando. También intentamos acercarte pues alguna música también diferente a la música comercial, a la música que se escucha en las grandes cadenas y también, bueno, pues la música que se fusiona, la música mestiza, es la que suele llevar el peso en nuestro programa. Como esta canción, este tema de la Caravan Pass. Thank you. tacos sabrosos. Yo sé que a ti te gustarán. Si tú lo pruebas, chiquita, otra vez repetirás. Los traigo muy sabrositos. Qué redondito rellenito. Cómprame uno, muchachito. Banda Chilifun, este tema Cocos. Vamos, como te decíamos, a hacer un repaso a lo que ha sido el año 2013 en Maravallu y a rescatar algunos de los momentos que vivimos en nuestros programas. El mes de enero empezábamos con una de las entrevistas más esperadas porque llevábamos prácticamente 2 meses pues esperando la liberación de Alfon. Tuvimos oportunidad de hablar con él poco después de su salida de la cárcel. Tanto muestras de solidaridad y de apoyo. Mi madre me contaba un poco, pero hasta que no salí no lo vi yo por mis propios ojos. Y bueno, ya después de una semana sí, ya me voy haciendo un poco más y ya más calmado. ¿Qué es lo primero que se te ocurre o que te viene a la cabeza después de todo esto que ha pasado? Es decir, ¿qué es lo primero que quieres denunciar o que quieres contar a la gente? Pues lo primero, el trato que se da en los centros penitenciarios de este país a muchos presos por motivos ideológicos o políticos, que se han sometidos a una presión psicológica muy grande y a unas medidas que rozan lo inhumano. Y se lo decía yo a mi madre cuando venía a verme, que sentía como que caminaba de cumplillas, que no podía, que me estaban, por toda la presión que me estaban haciendo y que recibía allí dentro, y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar ni nada. Y bueno, mi madre me contaba todo lo que estaba pasando fuera, mi madre, mi padre, mi novia, mi hermana, que eran los 4 que venían a verme. Y claro, eso a mí me da un impulso y me hacía no rendirme y joder, la verdad que esto, pues sí, es un antes y un después en mi vida el ver todo esto y la verdad que ojalá que se siga hablando de este tema y que se siga pensando en los muchos presos que hay en este país en estas condiciones. Pues lo primero, una educación recibida en mi hogar desde muy niño y el compromiso ese que empiezas a crearte a ti mismo de que este mundo necesita un cambio y una revolución pues a gran escala y cada vez más, claro, porque ves todo lo que pasa a tu alrededor, todo lo que las injusticias que se cometen y más en un barrio humilde como es este, como es Vallecas, y es eso, es la necesidad de de tener que quejarte, que salir a la calle, que intentar cambiarlo y que hacer pensar a los demás, que de creer que el silencio de muchos es complicidad en todo esto que estamos viviendo. Cuando estoy contigo, ay, las horas se me hacen un segundo. Cógeme de la manita, primo, y llévame al mundo, porque esta noche yo seremos uno. Se nos queda muy pequeña la ciudad, bailando otra vez. Y es que yo miro tu boquita y me pongo de revés. Y si aparezco en un piquito de la luna, no me voy a sorprender, porque si me besas, y yo ya no me siento los pies. Y es que son 4 días, parecen 10. Se enfría ese aire agitando con el pepilla siempre en las manos, tarareando alguna canción, bateando el barrio, dando que hablar a tu vecindario, sabor a rumba y de corazón. Solo tengo rumba para ti. Ay, mi rumba, mi rumba para ti. No tengo dinero, pero tampoco yo lo quiero, mientras mi rumba hoy puedo ser para ti. Esta musiquilla y que no paramos de bailar. La noche se va pasando entre una risa y unas calas contigo a mi vera. Yo ya no quiero nada. Y es que son las cosillas de mi querer. Porque cualquiera que se lo cuente se queda mudo. Y es que solo necesitamos de un percudo para olvidarnos de este mundo y acabar hecho un nudo. Sepa ti, vámonos ya. Parecen mentiras, pero mentiras no es, por las cosillas y las cosillas de mi querer. Parecen mentiras, pero mentiras no es, por las cosillas y de mi Manuel. Pues ahí estaba la voz de Anita Kuruba liderando Canteca de Macao, uno de los grupos de referencia en nuestro programa, uno de los grupos que suena casi, casi, casi en todos los programas, que aunque este año no hayan sacado discos y que han hecho, bueno, pues una gira espectacular y también han editado vídeos con remezclas de sus canciones acompañadas de gente, bueno, pues como el Langui, Amparo Sánchez de Amparanoia y bueno, cada mes, cada día 15 de cada mes a lo largo de 2013 Canteca de Macao fue publicando una nueva versión de sus temas acompañados también cada mes por distintos artistas para celebrar también una década de trabajo y de funcionamiento y de existencia de Canteca de Macao. Vámonos al mes de febrero porque, bueno, en ese mes de febrero tuvimos oportunidad de escuchar la entrevista con Quique, de Quique López, de las Mareas Ciudadanas, en una convocatoria, bueno, pues del 23F, una convocatoria que hubo a nivel estatal y que aquí también tuvo su repercusión en Asturias. Bueno, en aquel momento pues era una convocatoria contra el golpe de estado financiero, una manifestación que tuvo lugar en Ubieu bajo el lema el 23F devolvemos el golpe. Y como te decíamos, tuvimos oportunidad de hablar con Quique López de la Marea Ciudadana pues sobre esa convocatoria y sobre los motivos de ella. Bueno, todo parte de una iniciativa que se da en Madrid para una gran manifestación que bajo la convocatoria de unas que se llaman Mareas Unidas o Marea Ciudadana trataba de agrupar a toda la serie de movimientos sociales, reivindicativos y sectoriales que había habido a nivel del Estado español desde que empezaron a cometerse las políticas de recortes. En concreto, bueno, la Marea Blanca de Sanidad, la Marea Verde de Educación, la Marea Negra de Funcionarios, Amarilla de Justicia y demás, pues bueno, son movimientos que llevan desde hace varios meses desarrollándose y en un momento dado se planteó la confluencia. La fecha del 23 de febrero pareció que era una fecha apropiada porque en el año 81, si no recuerdo mal, fue cuando hubo un intento de golpe de Estado por parte de la Guardia Civil y de algunos sectores del Ejército y demás. Y en este momento si nosotros nos planteamos, todos los colectivos que estamos alrededor de esta convocatoria, lo que nos planteamos y que en este momento en este país, en el Estado español, hay un golpe de Estado financiero donde no son los tanques ni las armas lo que se utiliza por parte de los poderes fácticos, en este caso financiero, sino que son otras armas bastante igualmente crueles como la deuda, la prima de riesgo, el cumplimiento del déficit. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó a desarrollarse toda una serie de movimientos espontáneos en distintos sitios del Estado y en Asturias en concreto, pues hace como un mes o así, se empezaron a hacer reuniones entre varios colectivos, una veintena de colectivos, también hay algunos sindicatos, también hay algunos partidos políticos, organizaciones culturales, organizaciones de parados, gente a nivel individual, que por encima de las ideologías y de las siglas, pues lo que nos planteamos y es que hay que coordinar en Asturias también una respuesta de manera que la indignación social salga a la calle, se dé el paso adelante, ¿no? Porque la situación para nosotros es intolerable desde todos los puntos de vista. No estamos en una situación simplemente de que se apliquen unas políticas de derechas o de izquierda, sino que estamos en un momento en que se está viendo agresiones muy contundentes contra los más débiles, se está lanzando a muchísima gente al borde de la pobreza, se está dejando a mucha gente sin expectativas, mandándolos al paro, expulsándolos de sus casas, y todo ello con el argumento de que hay que cumplir unos objetivos macroeconómicos que solamente les interesen a ellos y con los que además obtienen beneficios, ¿no? Ver toda esta situación y ver al lado lo que está ocurriendo con la casta política donde la corrupción campa a sus anchas, lo que está ocurriendo con los beneficios de los bancos, con la cobertura que se da a las empresas, a las grandes empresas y a los bancos que causantes de la crisis, pues bueno, ya algo que no podemos, que la sociedad no puede tolerar. Y desde el punto de vista este de la dignidad, ¿no? De la necesidad de que la sociedad salga a la calle, que dé el paso adelante, y es el que nos planteamos la importancia de empezar a coordinar esfuerzos y sacar adelante una movilización que queremos que sea masiva, porque la sociedad tiene que dar el paso adelante. Tengo una manta impresionante que me protege de todos tus martes. Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla en cuarentena o velocidad. Cada vez que te vas, la miro queriendo dudar. No les pachile, a ver a la racho ni perride. Cuando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Escándalo para 42 veranos a la deriva. Y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. parla di te. Non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo fuori di testa. La cugina Francesca non mi parla di te. Vedi come sto, come no, come stai. Pare che le cose che fai non mi intaccheranno mai. E ricomincia tutto da me, non può succedere che tempo fermi lo sfociare le viole. E non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo fuori di testa. La cugina Francesca non mi parla di te. E non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo fuori di testa. Seguramente habréis podido reconocer la música de La Pegatina en este tema, Non è facile, un tema que abre su último trabajo, Eureka, y que allá por finales del mes de febrero tuvimos oportunidad de hablar con Rubén, uno de los miembros de La Pegatina, de ese disco y demás cosas. Vamos a escuchar también algún fragmento de esa entrevista que tuvimos con Rubén de La Pegatina. Pues que está gustando muchísimo a la gente, estamos súper contentos y hay cerca de las 40.000 descargas del disco en 3 días y estamos eso, súper contentos por toda la reacción de la gente, súper positivo todo y con ganas de empezar la gira ya, ya no queda nada, el día 7 arrancamos en Gasteiz y con muchas ganas de arrancar y de enseñar lo que hemos enseñado en un disco, enseñarlo en directo y que la gente empiece a disfrutarlo en vivo. Es el cuarto trabajo ya de La Pegatina. Hablábamos hace, yo creo que hace casi 2 años de cuando habéis sacado Chapo Melón, tuvimos oportunidad también de hablar contigo. En estos 2 años ha habido mucho movimiento en La Pegatina, mucho viaje, mucha historia, ¿no? ¿Qué ha sido lo que puedes destacar de estos 2 últimos años hasta este nuevo disco? De estos 2 últimos años, primero la consolidación nuestra como grupo en número de componentes. Seguimos siendo 7, como en el Chapo Melón. Aparte de la figura de un productor, ahora mismo Marc Parrot, que produce este disco, el último trabajo. Pero en estos 2 últimos años, así de gira, que son más de 100 conciertos al año, son alrededor de 200 conciertos hemos hecho en estos 2 últimos años, así más destacados, pues bueno, pues todas las giras y los festivales súper grandes que hemos hecho en Holanda, la visita a la China, visita también a Ecuador, la primera vez que cruzábamos el charco nos fuimos a Ecuador a tocar, y toda la gira que hemos hecho por toda la península también, es la primera vez que tocábamos en alguna fiesta mayor también por Madrid, en estos 2 años San Fermín hubo en Pamplona, hay muchísimas cosas que hemos hecho y muchas ganas de seguir haciendo. Somos un grupo incansable, ¿no? En ese sentido, nos gusta la carretera, nos gusta salir en directo, nos gusta estar en contacto con el público y lo demuestran las giras de locura, ¿no? Que hacemos, de más de 200 conciertos y eso, ahora en esta gira son 18 meses, son 2 años también. De momento hay unas 50-60 fechas cerradas, pero con muchas ganas de arrancar y de que vengan cuanto más fechas mejor para que la gente pueda disfrutar en más sitios. Está claro que incansables sí que sois porque, bueno, vemos moveros por todas partes. Os seguimos centrándonos en el disco que bueno, dice, ya hay 40.000 personas que se lo han descargado, que ya lo pueden estar escuchando. Y la gente que no lo ha escuchado todavía, ¿qué se va a encontrar en este disco, en Eureka? Pues se van a encontrar 15 tracks, con un sonido claro de la pegatina, un sonido fresco, enérgico y de ritmos, pues se van a encontrar rumbas tranquilas, rumbas aceleradas, se va a encontrar punk, se va a encontrar merengue, se va a encontrar son cubano, se va a encontrar de todo. O sea, creo que es de los discos más eclécticos que hemos hecho, aparte más personales, pero sobre todo lo que nos gusta de este disco, que aunque suene muchísimos estilos diferentes, muchísimos idiomas diferentes, es un disco que gracias a la ayuda de Marc Parrot, que para los que no lo conozcan, a lo mejor en Cataluña sí que lo conocen más como Marc Parrot, pero en el resto de España se le conoce más por el proyecto que tuvo como el chaval de la Peca. Y nada, y yo creo que gracias a él hemos hecho que este disco se pueda escuchar de arriba abajo muy bien, que entre sin querer y hace que la escucha es súper agradable. Y nada, y eso, y que si alguien no lo ha escuchado todavía, somos un grupo que regalamos nuestra música, somos un grupo que nos gusta dar ese, creo que es como un gesto de sinceridad, ¿no? De decir, mira, aquí esto es lo que hacemos, te lo enseñamos antes de que lo puedas comprar, y eso, cualquier persona que quiera ahora mismo, que esté escuchando la radio, si entra en lapegatina.com, puede entrar y descargárselo gratuitamente y puede escuchar lo que es La Pegatina, tanto este disco como los anteriores. Tenéis también en este disco tres mini temas que sí, de los cuales me gustaría hablar, que nos explicaras un poco en qué consisten y qué transmiten esos tres temas, pues de apenas medio minuto, ¿no? Pues en un primer momento íbamos a jugar entre samplers y mini temas para hacer que en verdad fuera como un único track, ¿no? Que todo se pudiera enlazar y que fuera más fácil de escuchar, ¿no? Que todo tuviera su camino. Pero por cuestiones técnicas y por cuestiones de tiempo, hicimos pues tres temas de paso y se quedaron esos tres temas. Se quedaron el Odisea, el Bistro y el otro es el Odisea, el Bistro. Ilía. ¿Cómo se llama el otro? Ilía. Ilía, perdón. Y son tres temas súper diferentes, pero a la vez hacen que la canción de antes y la de después se unan. Uh-huh. Y nos gusta muchísimo eso. Es como decir, no nos gusta el típico silencio entre track y track para cambiar de un estilo a otro, sino que nosotros, si la canción anterior es muy tranquila y la siguiente es muy cañera, vamos a hacer algo para que, sin querer, te entre ese tema nuevo y que no digas, uy, es que se ha ido la olla tanto que me escucho solo los tracks escogidos, ¿no? Y nos mola mucho, yo te digo, era una idea, en principio iba a ser para hacerlo entre todos los temas, al final se ha quedado en tres, y creo que mola porque le damos aún más vuelta a todo, porque sobre todo el Odisea creo que es el que es más Balkan, es de repente es hacer Balkan con punk y no sé, es adentrarnos en nuevos estilos. Lo bueno que tiene La Pegatina es que todos los estilos que hacemos los pegatinizamos, como decimos nosotros, ¿no? Y da igual lo que sea, que nosotros le damos nuestro toque personal y aunque te escuches una rumba, como te escuches un merengue, te escuches lo que sea, un son cubano, tú lo escuchas y sabes que somos nosotros, porque nos gusta eso, nos gusta llevarnos a ese terreno, no somos nada para nada ortodoxos, nos gusta que hacerlo nuestro y si lo haces tuyo siempre puedes transmitir mucho más que intentar copiar, intentar hacer cosas que ya están hechas. Donde la sombra no pueda llegar, camino lento pa' que el olvido pueda negociar. Eran vigilantes de lo nuestro, repetidos por defecto, una tara universal. Y los vigilantes de caminos, coincidiendo con los míos, no dejaron de mirar. Se encontraron encontraron con la realidad. Nos queríamos con o sin piedad. Ahora que lo pienso, recordé cómo te quise la primera vez. Donde la sombra no pueda llegar. Camino lento pa' que el olvido pueda negociar. Yo nací para encontrarte y no poder demostrarte, no poder demostrarte, no poder demostrarte. Escondí mis zapatillas, campanas y cortinas para poder sentir que todo lo que pasa es necesario, o por el contrario, me quedaré sin ti. Y si lo dejamos pa' mañana, ya nunca más, amantes de lo ajeno. Camino lejos, donde la sombra no pueda llegar. Camino lento, pa' que el olvido pueda negociar. Camino lejos, donde la sombra no pueda llegar. Camino lento, pa' que el olvido pueda negociar. Bueno, pues uno de los temas quizá más tranquilos a lo largo de la historia de La Pegatina, este que acabamos de escuchar, Amantes de lo Ajeno. Seguimos con nuestro repaso al año 2013 y lo que fueron, bueno, pues algunas de las voces que sonaron aquí en Maravallu. Nos vamos ya al mes de marzo, un mes que se inició con un programa dedicado al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer, en el que pudimos hablar con Lucía Muñoz Molina, la filósofa frívola, y con Eva Irazu, de la Plataforma Feminista de Asturias, y también comentamos las movilizaciones que iban a tener lugar en Asturias respecto a ese Día Internacional de la Mujer. Y también fue un mes donde, bueno, pues vivimos problemas serios en esta emisora con dos demandas judiciales casi paralelas, una de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, y otra de la GEDI y AIE. Tuvimos ocasión, aparte de denunciar aquello que nos estaba pasando, también tuvimos ocasión de hablar con Xabel Vegas, que bueno, fue una persona que, pues sin casi darse cuenta, se convirtió en personaje importante y clave para que la SGAE retirara su demanda judicial contra esta emisora. Vamos a escuchar a Xabel, lo que nos contaba allá por el 28 de marzo. Bueno, pues me enteré, pues como se suelen enterar la gente de las cosas últimamente, por las redes sociales, por internet, por el propio blog de Radio Crash, y la verdad es que me quedé escandalizado, ¿no? Porque para mí Radio Crash personalmente significa mucho, y creo que para esta ciudad también significa mucho, para Xixón, ¿no? Además coincidió justamente en la semana en la que escribí la entrada del blog que sufrieron ataques dos instituciones de esta ciudad, como son, por un lado, Radio Crash, y por el otro lado, el Ateneo Obrero de Gijón. Y yo creo que, pues bueno, que había que hacer algo, como mínimo denunciarlo, ¿no? Y yo tenía a mi alcance el blog de público y fue lo que hice, intentar denunciar esa situación y ver si el presidente de la SGAE, Anton Reixa, el actual presidente, podía hacer algo al respecto. Mm-hmm. Y lo hizo, pues, casi de forma inmediata, ¿no? Como, cuéntanos un poco esos entresijos ahí que hubo entre que escribiste la carta y donde luego ya hubo una respuesta. Sí, fue una sorpresa, ¿no? Yo escribí la carta un domingo y el lunes por la mañana, pues, bueno, tenía una llamada perdida en el móvil y después recibí un correo de Anton Reixa, pues, bueno, contándome pues lo que ya sabemos, ¿no? Que había dado orden de retirar la demanda y que además iba a escribir a GEDI y a la Asociación de Intérpretes Ejecutantes para comunicarles esa decisión y para que estas otras organizaciones, pues, que obraran en conciencia, ¿no? Y nada, yo después le llamé, estuvimos hablando un ratito y nada, pues quedó así un poco la cosa, ¿no? Que yo creo que Antón Reixa se acordaba incluso de su época de Os Resentidos, de cuando estuvo aquí en Xixón, de la mano de Radio Crash, y yo creo que entendió perfectamente la situación, ¿no? Entendió la situación y, bueno, por lo menos es una respuesta que, desde luego, con la anterior dirección de las GAE hubiera sido absolutamente impensable. Es curioso, pero me estaba acordando ahora que comentabas eso de aquella ocasión en la que Antón Reixa vino aquí en un concierto que organizó Radio Crash en el año 93, que también estuvo en el Ateneo Obrero. Antón Reixa, porque estuvo, pues de aquella, aparte de cantar en Los Resentidos, pues hacía audiovisuales, hacía vídeos, sí, pues, productora, sí. Y estuvo en el Ateneo Obrero, pues presentando algunos de sus de aquella iniciales proyectos audiovisuales y de videoinstalaciones y demás, ¿no? Bueno, en esa carta que tú escribías, bueno, ponderabas la labor de Radio Crash, que a veces los que estamos aquí dentro nos olvidamos un poco, ¿no? De, pues, con la dinámica diaria, con tal, y hablabas sobre todo de esos primeros años de musicales y de lo que había supuesto, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes tú de aquella época? Bueno, yo tengo un recuerdo de, sobre todo de muy principios de los 90, estamos hablando del año 91, 92, cuando Radio Crash además estaba en el antiguo local, encima de Villa. Recuerdo que mi hermano y yo, que empezamos a escuchar música, grabábamos un programa que se hacía de aquella en Radio Crash, se llamaba El Carro del Camaleón. Que era un programa, pues bueno, que hacía gente de Penélope Trip y gente de grupos así que empezaban a tocar en Gijón, ¿no? De aquel incipiente movimiento musical como Gijón en los 90. Y recuerdo, pues eso, que mi hermano grababa todos los domingos aquel programa, porque la mayoría de los grupos que se escuchaban en Radio Crash, pues era imposible conseguir discos en Gijón, ¿no? Solo se podían conseguir, pues bueno, a través de pedidos fuera de España o por correo o historias así, pero yo creo que tengo muy vivo el recuerdo de aquellas cintas que seguramente andan todavía por casa de mi madre, con las grabaciones de aquel programa del Carro del Camaleón y de aquellos grupos ingleses. Y yo creo que fue uno de mis primeros contactos con la música independiente, ¿no? Y por eso guardo un recuerdo de Radio Crash inolvidable en ese sentido. Sobre todo muy vivo de la época de la insumisión, aquella época en la que teníamos compañeros en la cárcel y como, pues bueno, Radio Crash era un poco eco de aquel movimiento social que nos afectaba a un montón de jóvenes de todo el país, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Además, creo que en Radio Crash funcionan muy bien esas dos patas, ¿no? Por un lado, la difusión de una cultura alternativa a la cultura comercial, a la cultura mainstream, sobre todo a la música mainstream, y por el otro lado la pata de los movimientos sociales, que yo creo que es fundamental y sin la que es imposible entender a Radio Crash, ¿no? Yo creo que su implicación con el movimiento antimilitarista, con el movimiento ecologista, con el movimiento feminista, es lo que ha hecho que Radio Crash sea la voz de la izquierda social en Asturias. Thank you. tresna lasela iran un basiana idea la mina antosia se barriga tierra los huellos bendita mía patrona tú no mereces ver la que se levanta mar un murmullo seco corta el aire proletarios son mineros enseña de protestar entera, alguien cayó en la cuenca, luto morrió la mina. Los fondos mineros paguen flores, pa ponerles el rival a to tumba. Son muchos los que proteles manes, repartiendo la to herencia. Emboladores a lo lesios, los mineros con homeros, huella y fiesta en el chugar. El cielo nubes de fumo negro a la altura, la autopista cortaron la nacional. Los antidisturbios abren fuego, pero por mucho que pegue, volvemos nos levantar. Presumilaron les nueces vides, pero donde trabajarán los que vienen por detrás. Los fondos mineros paguen flores, va a ponerles el rival a tumba. Son muchos los que proteles vanes, repartiendo la tolerancia. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Espanta a la Xente, ese 10 de Barricá, que también sonó mucho durante 2012 y que, bueno, pues durante 2013 fuimos escuchando también temas de ese grupo y también tuvimos oportunidad de verlos por primera vez en directo, un directo que no desmerece nada la música que hacen en los discos Espanta a la Xente. Nos vamos ya al mes de abril. En ese mes de abril de 2013, bueno, pues tuvimos también muchos temas, hablamos de temas relacionados con la República en torno a ese 14 de abril, también hablamos de, bueno, pues del curso de periodismo alternativo que organizó la IU Diagonal Asturias en la Universidad de UIEU. Tuvimos también, bueno, pues como a lo largo de los meses, intervenciones de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y de este mes queremos destacar una entrevista que realizamos a Pedro Menéndez de Diagonal Asturias sobre el espionaje colombiano aquí en nuestra región. Un reportaje que salió publicado en Diagonal Asturias y que, bueno, pues Pedro nos contó también en nuestros estudios. Y bueno, la verdad es que un sorprendente, aunque lo que contamos en el artículo no es del todo nuevo, en el sentido de que ya desde el año 2010 organizaciones no gubernamentales, ONGs, asociaciones y personas a título particular habían ya interpuesto una querella penal por esta situación de escuchas ilegales y de interceptación de comunicaciones, tanto de personas españolas como de personas extranjeras que estaban en el Estado español protegidas en principio por ese Estado, ¿no?, por el Gobierno. Sorprende la impunidad con la que han podido trabajar determinado tipo de servicios secretos extranjeros, y sobre todo una de las cosas que bueno, a la hora de abordar este asunto llama mucho la atención es cómo el hecho de que los servicios secretos de un país, al trabajar en este país, están violando la soberanía nacional y la seguridad de algunas personas dentro del Estado, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que queda un poco en el aire, aunque, bueno, pues con la gente con la que hemos hablado, que está implicada en estos casos, que han sido víctimas de ese espionaje, pues no tienen tantas dudas de que realmente ese espionaje colombiano en el Estado español se ha llevado a cabo con la connivencia y la tolerancia de las fuerzas vivas del Estado español, ¿no? Tanto gobierno, en su momento gobierno del Partido Socialista, que era el que estaba gobernando cuando ocurrieron estos hechos, como fuerzas de seguridad del Estado y fiscalía, ¿no? Para situarnos un poco, cuéntanos en qué momento, o por lo menos de lo que se conoce y de lo que publicáis en Diagonal, en qué momento se producen esas labores de investigación, de espionaje, de control de la gente que se moviliza por los derechos humanos en Colombia. Bueno, por poner un contexto general al asunto, comentar que las tareas de espionaje que está haciendo en ese momento, y hablamos de aproximadamente, por lo menos los documentos que tenemos, que nos han llegado del Servicio Secreto Colombiano, que han sido requisados por la Fiscalía General de Colombia, hablamos de documentos que están fechados en el año 2005. Hablando con gente que ha sido víctima de esos espionajes, viendo otro tipo de documentos, y por contextualizar, como decía, sería conveniente recordar que el Departamento Administrativo de Seguridad, que es algo así como la policía secreta de Colombia, desde el año 2002, digamos que está al servicio del gobierno de Colombia, liderado por Álvaro Uribe Vélez. En el año 2003 es cuando el DAS empieza a tener una actividad que podríamos calificar de ilegal, ¿no?, en el sentido de que se empiezan a hacer determinado tipo de intercepciones de escuchas telefónicas ilegales, lo que en Colombia se llama chuzadas, y desde el año 2003 comienzan con ese tipo de línea de acción, a través sobre todo de un grupo que ya la Fiscalía General de Colombia ha calificado de ilegal, que es el Grupo de Inteligencia G3. Empiezan a trabajar en Colombia, empiezan a hacer esas escuchas ilegales a sindicalistas, a líderes estudiantiles, a opositores de partidos políticos, incluso también a miembros del sistema judicial colombiano, y también empieza a haber otro tipo de actividades ilegales relacionadas con esas escuchas, ¿no? Incluso en el caso de Colombia también se llega al asesinato, ¿no? Y también hablan de una vinculación muy grande de ese grupo de inteligencia G3 con los paramilitares colombianos. En ese escenario, en el año 2004, por lo menos en el 2005 fijo aquí en Asturias, con las fuentes con las que hemos hablado en Diagonal, sitúan ya el inicio de esas actividades ilegales de escuchas, de interceptación de comunicaciones, de vigilancia, tanto en vídeo como en fotografía, de determinadas personas, refugiados y activistas, en el año 2004. A partir de ahí es cuando, digamos, la red del G3 en Europa, y concretamente en el Estado español, empieza a hacer ese tipo de actividades ilegales que se denominaron en su momento Operación Europa, con distintos objetivos, ¿no? Uno de ellos es parar la influencia en el sistema jurídico europeo de esas organizaciones no gubernamentales que están reivindicando que se cumplan los derechos humanos en Colombia, y en concreto dentro de la Operación Europa se hablaba de paralizar la influencia de esas ONGs y de esas personas activistas en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y también de los gobiernos nacionales. Y ahí es donde entraría también la presencia de ese grupo de inteligencia de la Policía Secreta Colombiana en el Estado español. Okay. como Nelson Mandela. Quiero justicia y libertad, nada más que la verdad, para acabar con la guerra y rescatar la humanidad. Poder unir Latinoamérica entera, quisiera poder sentir y ver la unión verdadera. Quisiera que el mundo tuviera una sola bandera y que el ser humano no fuera una fiera. Eso que hubiera. Años han pasado, so many days in my past, but yeah, nothing ever changed. Los planes que han tratado, so many plans have been made out to break out your control. So many promises and lies that will never ever come true. No hay nada que haya cambiado. Yo, we have to stand up tall and unite our voice. When we say yes, yes, we gonna move out to darkness. Break through oppression and raise up with fists. Jah Jah bless. They wanna be true and conscious. They wanna stand strong in all of the mess. We say yes, yes. Babylon them can't come for test. Me not trust politicians. We have made progress. We gon' diss corruption and false politics. We gon' take any risk while we are fighting for justice. Ya muchos años han pasado. So many days in my past, but yeah, nothing ever changed. Los planes que han tratado. So many plans have been made out to break out your control. Las promesas del Estado. So many promises and lies that will never ever come true. No hay nada que haya cambiado. Yo, we have to stand up tall and unite our people. Yo, all independent of man, they make me sing. Why are you? When the strongest fighter. All of the man wake up, them whole stuff is in. Why are you? Get louder to all the victims of social war. All of the suffer on me sing this I run for. Everybody chant why yeah yo. Nothing in Babylon where me come for. Keep on playing now. Cumbia. Yeah, yeah, yeah. Keep on playing now. Vamos ya al mes de mayo, un mes de mayo que tuvo pues muchos protagonistas en Maravallu. Te hablamos de las voces que participaron en la asamblea de la red de medios comunitarios, también falamos de la manifestación de la oficialidad del Asturianu con motivo del Día de las Lletres. Tuvimos oportunidad de hablar sobre la manifestación 12M Escracha al Sistema. Hablamos también con Jara sobre la concentración por el derecho a decidir, con Emilio sobre la manifestación Insubordinadas contra la deuda de Cajastur, una nueva huelga en educación que tuvo lugar ese mes, el toque a Bankia, y tuvimos también en nuestros estudios a tres refugiados colombianos que habían llegado recientemente a nuestra ciudad dentro de ese programa de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia, que lleva ya durante más de 10 años desarrollándose en Asturias. Aquí estuvieron Andrés, Marcos y Walter. Y vamos a escuchar alguna de las cosas que nos contó Andrés a los pocos días de llegar a Asturias para estar durante 6 meses dentro de ese programa de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos. Bueno, pues antemano agradecer por la oportunidad que nos dan a nosotros los colombianos refugiados acogidos temporalmente por el programa. Pues uno de los motivos principales por los cuales hoy nos encontramos en Asturias, como decía un compañero, que noche, no es un tema de venir de turista ni de turismo, sino de trascender en la lucha, de llevar toda nuestra problemática y denuncias, sacarla desde nuestro entorno y poderlas llevar a través de estos medios y a darlas a conocer en espacios internacionales. Es muy difícil ser un dirigente sindical en nuestro país o un defensor de derechos humanos, o identificarse con cualquiera de nuestras luchas. Es una cuestión muy difícil, muy compleja, que compromete, le compromete y le altera el normal vivir a un ser humano. Y mucho más difícil, pues, ser escolta de compañeros que tienen la situación de seguridad como la que tienen los dirigentes que nosotros como hombres de seguridad le prestamos el servicio. Nuestra organización sindical nace desde el seno de un gran sindicato como es la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, que ha sido una organización de mucha resistencia, que se mantiene dándole a la lucha constante por reivindicar los derechos de los obreros y del pueblo colombiano en general. A eso del 2005, ya siendo primero antes desplazado por los grupos paramilitares que existen en nuestro país, y desde niño pues vivimos toda esa tragedia del desplazamiento con nuestras familias. Nosotros vivíamos en un pueblo pequeño y los paramilitares llegaron a arrasar con todo y obligarnos a salir de la región. Llegamos a una ciudad tan grande como Cartagena a empezar de nuevo, empezar una nueva vida, una vida complicada para una persona del campo y todo eso, pero bueno, ahí como se pudo nos adaptamos y comenzamos a organizarnos y a darnos a conocer ante todas estas organizaciones grandes. Es cuando se presenta entonces la oportunidad de trabajar como escolta. Por las mismas situaciones de seguridad que se daban, nadie quería prestar el servicio propio a los compañeros dirigentes, que ya habían una serie de asesinatos contra los dirigentes sindicales e incluso con su cuerpo de seguridad que apenas nacía. Entonces, dentro de la dirigencia que existía, pues optamos por buscar los compañeros que se le midieran a la tarea, y entre esos pues decidí colectivamente con mis compañeros que me unía a esa causa de defender a nuestros cuadros políticos. Sufrimos en el 2005 un atentado que le hicieron al compañero Rafael Cabarcas. En ese entonces era ex dirigente nacional de la USO, pero estaba con el Frente Social y Político y dirigente del Polo Democrático Alternativo y un gran dirigente social y defensor de los derechos humanos. Sufrimos ese atentado en el 2005. A partir de esa fecha nos cambia la vida completamente, porque luego volvemos a ser nuevamente desplazados, incluso dentro de nuestro mismo territorio, que era Cartagena. Ya no podíamos dormir en nuestras viviendas, no podíamos visitar a nuestras familias. Llegó un momento que era algo tan difícil que dormíamos donde más o menos pudiéramos, sentirnos con algún poco de protección entre la comunidad o el mismo sindicato. A raíz de esa situación del atentado viene los paramilitares y nos declaran, pues, como no lograron concretar el hecho por mi intervención, me declaran objetivo militar. Desde el momento, desde eso, pues, ha sido persecuciones, amenazas a mi familia, a mi integridad, una serie de cosas y de situaciones anormales, seguimientos en las viviendas, seguimientos en los vehículos. En últimas nos llega una información que es la más reciente, donde ya se define desde la estructura paramilitar que no hay que dejar de decir que son patrocinadas por las transnacionales que están en nuestro país, por las multinacionales y por el mismo Estado, que es conocedor de toda esta situación y que no hace frente a la problemática. Nos llega una información donde se define que hay 600 millones de pesos para asesinar a ciertos compañeros de la dirigencia social, sindical y política, y entre esos está el compañero Rafael Cabarcas, y mi persona, ya con fotografías, con estudios ya de inteligencia que nos han hecho y definen pues que ese objetivo hay que terminarlo y hay que concretar ese objetivo que no lograron en el 2005. Entonces me hacen pues la propuesta por parte del programa, hacemos una denuncia de acción urgente porque no nos queda otra herramienta, ir a la fiscalía a colocar la denuncia es una denuncia más, porque sabemos que de cierta forma la fiscalía conoce muchos casos y hace parte incluso del entorno del poder que tienen pues las multinacionales y el paramilitarismo en Colombia. Estaban las Cumbia Queers y ese tema, chica de calendario. Vámonos ya al mes de junio, un mes de junio en el que también te hablamos del concierto por la oficialidad del asturiano, te hablamos de la campaña asturiana de objeción fiscal al gasto militar, también contamos con la participación de la gente del colectivo Alambique, que durante todo el año estaban haciendo campañas de denuncia. Tuvimos oportunidad también de hablar con la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, con motivo del 25 aniversario de su creación. Y también, bueno, entre otras cosas, fue el mes donde tuvo lugar el plebiscito ciudadano, una iniciativa también de las Mareas Ciudadanas que nos contaba Mar allá por el 20 de julio. Hicimos una rueda de prensa porque esto ya está en el lugar de salida, vamos a dar la salida. Empezamos el 23 domingo, durará hasta el 30. Estamos muy satisfechos de la participación ciudadana en este plebiscito, la verdad. En Asturias, en concreto, nos ha desbordado la cantidad de personas que han querido participar voluntariamente. Ya contamos con más de 400 voluntarios y 750 mesas en el territorio de Asturias. Creo que vamos a dar cobertura al máximo de lugares, por lo menos los de mayor población. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que estamos ante un hecho histórico. Este será la primera vez en la historia democrática de este país que los ciudadanos van a participar activamente. Entramos en la era de la democracia participativa. Esperamos que esto sea el principio para que suceda en más ocasiones y que los ciudadanos podamos elevar nuestra voz a los gobernantes o a las personas que nos representan en el gobierno cuando realmente tenemos cosas importantes que decir. Uh-huh. De verdad vamos a ejercer la soberanía de la que nuestra Constitución nos otorga, pero lo vamos a hacer de verdad, ¿no? Tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a opinar sobre las cuestiones que nos inciden directamente. Y bueno, pues hasta ahora lo hemos hecho a través de representantes y ha llegado el momento de que lo hagamos por nosotros mismos, los ciudadanos. Y aquí estamos, en esto. Un ejemplo de democracia directa, que es lo que queréis poner en marcha. En esas mesas se va a poder votar sobre cuatro temas. Va a haber cuatro preguntas y se va a poder opinar o votar sobre cuatro temas. Sí. Cuéntanos cuáles son esos cuatro temas. Bien. Se van a poner mesas de votación en los lugares públicos, como te digo, de todo el territorio, de los demás afluencia de gente. Cualquier persona que viva en Asturias puede pensar que en la población grande más próxima que tenga a su pueblo, allí va a haber una mesa. Y además van a moverse por diferentes lugares públicos importantes en toda la semana. Y lo vamos a publicitar para que no haya dudas. ¿Cómo va a ser la cosa? Pues nada, el ciudadano se acerca cuando vea la mesa, se le va a dar una información de lo que es el plebiscito y demás. Y son unas papeletas, como las de las votaciones, lo mismo, en la que se responde a cuatro preguntas cerradas que se responden con un sí o con un no y que tienen que ver con temas del mayor interés para la población. ¿Cómo se ha definido que sean los de mayor interés? Bueno, se ha hecho un trabajo previo impresionante en la que todos los ciudadanos que han querido han podido participar aportando los temas que más les preocupaban, ¿no?, en este momento. De ahí se ha hecho una selección y Marea Ciudadana pues concreta cuatro temas. Estos son: el primero, por supuesto, la democracia participativa. Queremos que se incorpore el plebiscito a la Constitución y a la legislación. Queremos que sea una herramienta vinculante de decisión ciudadana para que esa soberanía del pueblo de verdad sea real. Esa sería la primera pregunta, si estamos de acuerdo o no con hacer este proceso que hacemos, no ahora, sino en más ocasiones. Que dejemos ya de delegar en otros lo que nos interesa y empecemos a participar. Y sobre todo cuando son temas tan importantes y de tanto calado. La otra pregunta tiene que ver, por supuesto, cómo no, con la deuda contraída por el gobierno, con ese dinero que se destina a rescatar los bancos y que lo han hecho sin contar con el respaldo de la ciudadanía. Entonces, tenemos que decir si estamos de acuerdo con esto que se ha hecho o no y que se está haciendo. La otra pregunta tiene que ver con la corrupción, con la vergonzosa corrupción. La pregunta es si estaríamos de acuerdo en que se cambiaran las leyes para que la ciudadanía tenga un control sobre los poderes del Estado y las administraciones y que se genere una total transparencia. Y la última pregunta, pues también de muchísima importancia para todos los ciudadanos de este país, y es que si estamos de acuerdo con que la gestión de los bienes y de los servicios públicos sea pública. Estamos viendo cómo cada día privatizan un servicio más, cómo cada día desaparece un servicio más, servicios que son súper necesarios para los ciudadanos, como la sanidad, como la dependencia, la educación, los servicios sociales. y no estamos de acuerdo. Vamos, por supuesto, yo creo que una inmensa mayoría de la población pues no estará de acuerdo. Y luego también pues con el ejercicio de nuestros derechos. Tenemos derechos constitucionales a una vivienda, a un empleo, a una política de medio ambiente, a la igualdad. Queremos que esto tenga un respaldo público detrás. Eso es lo que hay. Seguimos aquí en Maravallo, en Radio Crans, en el 105 de la FM y en la www.radiocrans.org, dando un repaso a lo que fue el año 2013 de nuestro programa. Saltamos hasta el mes de agosto. Allí tuvimos ocasión de presentaros lo que luego fue la Fiesta de la Cultura, que tuvo lugar en Los Maizales, aquí en Gijón. Tuvimos con nosotros a Luis Felipe Capellín, a Mento Evia y a Fran Avilés de la organización de ese evento, y también de músicos de los que actuaron en esa Fiesta de la Cultura. Una Fiesta de la Cultura que se ha puesto hoy de actualidad con la publicación en un periódico local de la noticia de un posible desfalco, una posible falta de dinero de la recaudación de esa Fiesta de la Cultura. Esperemos que, bueno, se aclare ese tema tan, bueno, pues tan sucio y tan oscuro, si es que ha faltado dinero de un acontecimiento, bueno, pues que pretendía recuperar por parte de los distintos colectivos de izquierdas, de colectivos culturales, colectivos sociales, pues un día de reunión y de fiesta en torno a la cultura. Vamos a escuchar lo que nos contaba Luis Felipe Capellín en aquel momento de los objetivos que se pretendían con esa Fiesta de la Cultura. La primera vez que organizamos esto fue en 1972, duró hasta 1984. Lo organizábamos las sociedades culturales de Gijón. Realmente no hay que engañar a nadie, detrás estaba un partido político. Quienes nos escuchan ahora, aunque haya gente de mi edad, espero que mayoritariamente sean chavales y chavalas jóvenes que afortunadamente no conocieron aquello. La falta de libertad llegaba a tal extremo que teníamos que utilizar las sociedades culturales como tapadera de las actividades políticas. Entonces se organizaba, para que os deis cuenta, por ejemplo, un recital de, yo qué sé, de poesía de García Lorca, y realmente lo que estaba detrás hablaba de Lorca, por supuesto, pero fundamentalmente se hablaba de la falta de libertad, del compromiso, etcétera, etcétera. En ese momento se entendió que frente a esa dictadura, frente a esa falta de libertad absoluta, era muy necesario que las gentes de izquierdas, y hablo de izquierda en el sentido más amplio, sin sectarismos, sin dogmatismos, de un extremo a otro del arco de la izquierda, entendíamos que era bueno que nos reuniésemos en un ambiente festivo, en un ambiente para compartir, igual que compartíamos los momentos malos, que compartiésemos los momentos de alegría, de fiesta. Y de esa manera, como digo, se empezaron a desarrollar los días de la cultura. Desgraciadamente, por una parte, afortunadamente por otra, finaliza en el año 84, realmente podía haber finalizado mucho antes, porque a partir del año 77, muerto Franco, muerto el dictador, y quiero dejar claro aquí que, aunque se insiste mucho en ello, es verdad que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle, es decir, la dictadura la matamos en la calle a base de movilizaciones, a base de, bueno, de confrontación, pero había una correlación de fuerzas que era la que había en ese momento y se llegó o se consiguió lo que se consiguió. Y como digo, a partir del año 77, que ya son las primeras elecciones democráticas, la izquierda empieza a dividirse, la izquierda partidaria, porque cada uno tiene su espacio, busca su fórmula, y la unidad ya no era tan imprescindible o tan necesaria. Hoy, un montón de años después, bueno, pues del año 84 ahora mismo, es decir, 29 años después, hay un grupo de personas, unos militan en partidos políticos, otros no militamos, yo no estoy en ningún partido político, aunque evidentemente soy un hombre de izquierdas, y espero morirme de muy mayor, pero siendo un hombre de izquierda, sin dudarlo en ningún momento, pensamos que aunque la situación no es exactamente la misma, la falta de libertad, es tú justo en la presentación, estabas hablando de la poca importancia que desde los medios se dan a determinadas noticias, yo incluso iría más allá, la manipulación brutal, asquerosa, que se hacen de determinadas noticias. Hablabas también, por ejemplo, de la plataforma de afectados por las hipotecas que se reunió en Nava. Es decir, la situación que se está viviendo ahora con una desvergüenza tal como que el Fondo Monetario Internacional ve de bajar los salarios en España un 10%, mientras que la presidenta, sin vergüenza y canalla, y hay que decirlo, sin problemas y sin ambajes, se sube su salario un 11%. Entonces, todo este tipo de cosas nos llevó a pensar que era bueno el recuperar aquel día fiesta, y además también porque algunos pensamos que en el marasmo en el que estamos la izquierda está absolutamente desnortada, la izquierda partidaria no encuentra la fórmula para hacer frente a estas agresiones, y pensamos que recuperar aquel ambiente, pero desde la actualidad, no de la nostalgia. Desde el principio entendimos que no era la nostalgia lo que nos unía. Cuando a mí me dicen tu época, yo me cago en lo que haga falta, porque mi época es esta, es decir, nuestra época es esta, somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, y precisamente por eso entendemos que era el momento de tomar la iniciativa, de dar un golpe en la mesa y decir a quien quiera escucharnos, por una parte a los partidos llamados de izquierda, por otra parte a las instituciones de izquierda o derecha, y por otra parte a la sociedad civil, que hay que armarse, que no podemos perder los derechos que tanto esfuerzo y tanta sangre y tanta lucha nos costó conquistar, no podemos perderlos ahora, por lo menos sin dar la batalla. Quizás se pierda la batalla, pero aunque se pierda hay que darla hasta el final. Y este Día de la Cultura, esta fiesta de la cultura, esta comisión organizadora la entiende como ese elemento clave de dar la batalla. Y afortunadamente para eso, pues contamos, igual que en aquel tiempo, igual en aquella época, con músicos, con grupos, con cantautores. Están aquí dos de ellos, Fran y Mento, de la orquesta céltica Mento y de Proyecto Sol Fran, y como ellos hay pues hasta 20 artistas que están dispuestos a colaborar sin pedirnos nada a cambio, que están dispuestos a poner su saber, sus conocimientos musicales, para hacer de este encuentro, como digo, no un acto de añoranza, no un acto de nostalgia, sino un acto de lucha en la actualidad. 1, 2, 1, 2, 3. Si la suma es buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime en qué lado quieres estar. Se respondo, otros con el amor juegan a amarrar, y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime en qué lado quieres estar. Love, love, love is the only way, is the only way, 'cause for the world you are someone, but for someone you are the world. Love is coming, dreaming of some loving to love. Por viene papa, one love is coming, dreaming of some loving to love. Viene pa, one love is coming, dreaming of some loving to love. One love, one love, love, love, love is the only way. The world, you are someone, but for someone, you are the world. Love, love, love is the only way, it's the only way. 'Cause for the world, you are someone, but for someone, you are the world. Bueno, pues nos vamos ya al mes de septiembre. En ese mes de septiembre, entre otras cosas, pudimos hablar con Rubén de La Madreña, el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña de Ubieu, con motivo de la imputación de 5 personas por un supuesto delito de usurpación de ese local. Vamos a escuchar lo que nos contó Rubén aquel 19 de septiembre. Semanas después de, como tú bien dijiste, años de recorrido del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña, en los terrenos de la empresa pública Sedes, que antes era la Consejería de Salud del Principado de Asturias, pues hace 3 semanas nos llegan a 5 personas unos actos de imputación por un delito de usurpación de ese espacio. Nosotros sorprendidos, porque primero porque el centro social ya llevaba casi dos años con actividad constante todos los días, una actividad que fue calificada por todos los

Porque si algo hay que recordar es que el espacio de la madreña que ocupa los espacios de la madreña es nuestro, es de todos, es público. Y sobre todo, aparte de que Sedes, la constructora pública, lo proyectaba para hacer viviendas de lujo a miles de euros en un cuadrado, unas viviendas de lujo que por supuesto no pudo vender debido a vicisitudes de la lindísima crisis económica la que estamos viviendo, pues, en lugar de proyectar esos pisos de lujo, se llenó el espacio de cientos de personas organizando cosas para todo el mundo, ¿no? Tira pa'lante, que siempre tira para atrás, que no me deja soñar, que no me deja volar, que nunca tira pa'lante, que siempre tira para atrás. Dinosaurios solo piensan en el poder y la gente sometida que no puede responder. Mientras dinosaurios solo piensan en el poder, sobrepasan la barrera del respeto para joder. Psicológica. La mentira, psicológica. La política, psicológica. Con la sangre, psicológica. Es lo que nos da, psicológica. Con la muerte, psicológica. La pobreza, psicológica. Con su tierra, es lo que nos da. Menos otra vida que más da, con el verso que te cuentan ganará lo material. Una más, una menos otra vida que más da, con el verso que te cuentan ganará lo material. Tortura psiquiátrica, locura cerebral, tortura psiquiátrica, usted. Nos vamos ya al mes de octubre, mes donde tuvimos oportunidad de escuchar y de ver a Ada Colau, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca a nivel estatal. Estuvo aquí en Ubieu, pues participando en el aula de pensamiento crítico que organiza Acción en Red junto con la Universidad de Ubieu. Y bueno, pues Ada Colau pues dijo cosas como esta. Podemos decir que la plataforma Afectados por la Hipoteca tiene más actividad que nunca, en parte por desgracia, en la medida en que, tal y como denunciamos, la ley aprobada por el gobierno del Partido Popular solo sirve para darle más tiempo a las entidades financieras. Entonces eso nos lleva a que sigan aumentando las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Quizás ahora son menos visibles, están teniendo menos atención mediática, quizás porque desgraciadamente los medios se han acostumbrado a esta realidad. Sin embargo, a nosotros nos siguen llegando miles de casos. El movimiento, de hecho, no deja de crecer y eso es señal inequívoca de que el problema, lejos de resolverse, aumenta, ¿no? Ahora mismo estamos hablando ya de 200 núcleos de la plataforma Afectados por la Hipoteca en todo el Estado. Siguen llegando cientos de personas cada semana a las plataformas de Afectados por la Hipoteca y, sin ir más lejos, solo la semana pasada, entre lunes y viernes, paralizamos 16 desahucios. Entonces, la buena noticia es que las plataformas, la movilización ciudadana, cada vez mejor organizadas, tenemos más capacidad de presión y de movilización y estamos consiguiendo más cosas. Estamos haciendo lo que debería hacer la Administración Pública y no hace. Estamos paralizando los desahucios que nos llegan, estamos forzando a los bancos a negociar cada vez más daciones en pago y más alquileres sociales. Sin embargo, esa es la parte positiva, pero la parte negativa es que el problema aumenta porque avanza la crisis y al principio mucha gente aguantó por el colchón familiar, pero el colchón familiar se agota. Entonces, mucha gente sigue cayendo porque el paro sigue aumentando. Y el problema también es toda la gente que a día de hoy sigue sin llegar a las plataformas de Afectados por la Hipoteca, o sea, los desahucios y las ejecuciones hipotecarias que se están produciendo en silencio, ¿no? Además de los miles y miles de personas que ya han sufrido el proceso de ejecución hipotecaria, se han quedado con deudas de por vida. Recordemos que desde que empezó la crisis llevamos más de 500.000 de ejecuciones hipotecarias en el Estado español, algo que sigue siendo una absoluta anomalía en el contexto europeo, que además ha recibido en diversas ocasiones la reprobación directa de las instituciones europeas. del Parlamento Europeo, también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en febrero pasado dio la razón a los movimientos ciudadanos como la plataforma y dijo que la ley española estaba vulnerando normativas básicas europeas, así como de derechos humanos, y sin embargo el Gobierno sigue cediendo a la presión de las entidades financieras y mantiene su política de no resolver la cuestión y de dejar en definitiva en manos de los jueces y de los bancos el que unos casos se resuelvan y otros no. Entonces, bueno, frente a esta situación de vulneración flagrante de derechos humanos, a las plataformas no nos queda más que seguir. Seguiremos agotando todas las vías institucionales como hemos hecho hasta ahora, seguiremos plantando batalla en los juzgados, seguiremos interpelando incluso más todavía a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Entendemos que esto no es una responsabilidad solo estatal, sino que también en el ámbito local y autonómico se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y, por ejemplo, la ley recientemente aprobada en Andalucía es una primera señal de que se empieza a escuchar el clamor ciudadano, ¿no? Son demandas que venimos exigiendo desde hace años, que se ponga el límite a la avaricia de las entidades financieras, que se expropien los pisos vacíos, al menos su uso temporal, para alojar a las familias que lo necesitan en régimen de alquiler social. A Andalucía le han seguido Navarra, le siguen también en Canarias, y vamos a presionar para que eso se extienda a todos los municipios y comunidades autónomas. Aparte de eso, cuando las vías institucionales fallan en materia de derechos humanos, evidentemente no nos podemos permitir el lujo de esperar, y si no hay una respuesta institucional, queda la autotutela de los derechos, y por ello se están extendiendo también las campañas de desobediencia civil. La primera campaña de desobediencia civil conocida fue la de paralización de desahucios, la de stop desahucios, con la que hemos parado ya cerca de 800 desahucios en todo el Estado, pero después de eso, para los desahucios que no se pueden parar o para otro fenómeno que cada vez tenemos más, que es que una victoria del movimiento es que cada vez conseguimos más daciones en pago, pero si la dación en pago no va acompañada de un alquiler social, de facto esos son desahucios, aunque no consten judicialmente, porque son familias que entregan las llaves sin una alternativa habitacional, porque no hay un parque de alquiler suficiente en manos de la administración pública para garantizar el realojo. Entonces, en esos casos entendemos que una vez más la desobediencia civil no solo es legítima, sino que es un imperativo, es una obligación moral, sobre todo en el país de Europa que más vivienda vacía acumula, ¿no? El último censo oficial habla de 3,5 millones de viviendas vacías. Entonces, viviendas vacías que mayoritariamente están en manos no de pequeños particulares, sino de grandes empresas y especialmente de entidades financieras que han sido rescatadas con nuestro dinero, ¿no? Entonces, frente a esa inmoralidad, si no se facilitan esas viviendas, entendemos que es legítimo recuperarlas. Ahora mismo ya con la obra social de la plataforma Afectados por la Hipoteca ya se han recuperado 13 edificios que alojan a más de 700 personas en Cataluña. Hoy se ha conocido también un edificio de obra social en Madrid, una buena noticia. Se ha recuperado un edificio que alojará a varias familias en Madrid, que es propiedad del Banco Malo, igual que otros, como el de Sal de Girona, que está amenazado de desalojo el 16 de octubre. Y desde aquí denunciar una vez más que precisamente las entidades financieras que han sido rescatadas con nuestro dinero y que por lo tanto están nacionalizadas bajo control público del FROP, son las entidades que a día de hoy más ejecutan, más desahucian y que menos están queriendo negociar con las familias, ¿no? Y que más vivienda vacía están acumulando. Atrocity. tree, to the big tree, to the big tree, to the big tree. In Baghdad, it's no democracy, but just because it's a US country. In Fallujah, too much calamity, this world go crazy. No fatality. Come on, dimmelo. Come on, bueno, este repaso a 2013 no podía faltar, Manu Chao, esa voz, esa música que abre todos los maravillos desde el principio de su historia. Una historia que algún día tendremos que pararnos a pensar en ella y hacerle un repaso también. Seguimos avanzando en este repaso al 2013 y nos vamos ya al mes de noviembre. Ahí tuvimos oportunidad de hablar con Alfredo, uno de los trabajadores intoxicados por mercurio en Asturiana de Zinc, en AZSA, y que en aquellos momentos se encontraban en huelga de hambre. Hemos estado dando patadas por todos los fuertes de ciego y nadie nos ha atendido, y hemos tomado la determinación de hacer esta huelga de hambre, porque esto es un sinsentido, ¿eh? Un sinsentido total. Nosotros entramos a trabajar aquí en Asturiana de Zinc y salimos intoxicados con niveles que multiplican por 80 y por 90 los considerados por la ONU como niveles naturales, que son 10 microgramos. Tengo compañeros que tienen, yo por ejemplo tengo 690, pero bueno, hay compañeros que tienen 800, 900. Y la lucha es porque pues, esta podredumbre que hay en el gobierno del Principado de Asturias y entre Asturiana y las mutuas, porque es lo que hay aquí, es terrible. Todos están tapando y nadie quiere reconocer el accidente, aunque el inspector de trabajo... un tal Parami, que es el que lleva la inspección de trabajo, de los declaró culpables. Ellos todo lo paralizan. Aquí hay gente que estamos, que llevamos 4 meses sin meter una peseta en casa, y tuvimos que tomar esta determinación y no nos cabe otra, porque lo único que el único delito que cometimos nosotros fue entrar a trabajar aquí en la ciudad de Medellín. Hace ya más de 10 meses que sucedió ese... Va a ser un año. A principios sí, el 19 de... va a ser un año que empezó la parada. Uh-huh. Y suponemos que la intoxicación fue entre los días 31 y 2 de diciembre. Uh-huh. Y nos enteramos porque, bueno, varios compañeros, 7 de los compañeros tuvieron que ser ingresados. En el hospital, pues con diarreas, con sangrando por las encías, dolores muy grandes de barriga, y entonces, claro, se levantó el protocolo al hacer la analítica de que estaban contaminados de mercurio hasta arriba. Uh-huh. A raíz de ese momento, pues empezaron a llamarnos a todos a hacer analítica y estábamos todos intoxicados. Intoxicaciones. Es que, claro, la gente cuando habla de intoxicaciones cree que ya porque comiste una lata de sardinas en mal estado, ¿sabes? Pero esto es la mayor intoxicación de la historia de la Unión Europea. Nunca hubo una intoxicación de estas características. Eso ya está dictaminado por el inspector de trabajo. Uh-huh. Pero Asturiana de Zinc se enroca y no quieren reconocer la realidad. Y bueno, pues estamos aquí luchando. No tenemos otro medio que luchar aquí. Lo que sí os puedo decir en antena es que el lunes, que no sé si es día 18 o 19, lunes... 18, sí. Va a haber una concentración aquí, delante del cartel de aquí de Asturiana de Zinc, donde ya nos están mandando muchísimos comunicados de asociaciones, sindicatos, pues creo que se va a montar una gorda aquí, porque la gente, pues a través de los medios está conociendo un poquitín el caso, porque nadie lo conocía, y las redes sociales están trabajando, que echan humo por todos los lados, y esperemos que esta gente salga de la covacha esa donde están y quieran negociar, porque nosotros no pedimos nada de otro mundo. Lo único que pedimos es que nos den la aclaración, que nos den quelantes para echar el poco mercurio ya que nos queda, porque después de un año... ya tienes poco, pero lo que te quedó dentro pues te está dañando. Mira, yo particularmente... Con la tristeza de noviembre, pa' que no muera y pueda olerte, pa' que huya de la muerte. Porque el humano nunca piensa, yo no lo sé, pero no diga que no te quiere. Nos convencieron desde chico que alguien escuche la versión de las mujeres tiesa y seca y sin llorar. Hay que sembrar, hay de ceniza con sal, y tiesa y seca, y sin llorar, la receta. Hay que sembrar, hay de ceniza con sal, porque la carretera se han posado en los valles y van comiendo terreno. Y pidiendo que no paremos, tallo seco y hoja amarilla, pero su semilla sigue fuerte pese a los incendios. Desde tu coche, tú ves, pero no quieres saber nada de tiesa y seca. Pues vamos a ir poniendo punto final a este repaso de Maravallu 2013 con otra entrevista, una entrevista que también realizamos allá por el mes de noviembre, en este caso con Toño Velasco de la Fundición Príncipe de Asturias, con motivo de la gala de entrega de premios de esa fundición. Pudimos hablar con Toño pues poquitas horas antes de esa gran gala que tuvo lugar en el Triskel aquí de Gijón, y bueno, pues Toño nos adelantó lo que iba a ser esa gala. Es una revista satírica, ¿eh? Es una revista satírica que en la que bueno, pues unos 20, ya creo que somos 27 por ahí, 27 chiflados de diferentes ámbitos, casi todos relacionados con la comunicación, pues periodistas, fotógrafos, diseñadores, artistas plásticos, pues bueno, pues decidimos un día unir lanzas, ¿eh? Y crear esta revista, que un poco lo que, bueno, pues es un, lo que pretende realmente es despertar un poco sentido crítico de la gente, ¿no? Viendo la que nos está cayendo encima, pues vimos que a través del humor podíamos pues despertar un poco conciencias, elevar un poquito el sentido crítico y por supuesto pasarlo bien, ¿no? Porque al final es una revista de humor y consiste en que nos riamos, ¿no? Que a través de la risa pues pensemos, ¿no? O intentemos pensar cada vez más, ¿no? A través de la risa y de la sátira, bueno, sobre todo política, porque es que los temas últimamente es que no sé si... Bueno, sois muchos, ¿no? Si sois ya 27, pues somos un montón, mucha gente, pero es entonces, que... Claro, todos no vivimos de esto, lo hacemos altruistamente, por lo tanto somos muchos, porque si no podríamos dotar de contenidos a la revista todos los días, porque todos los días publicamos un montón de cosas. Sí, es que realmente tenemos una competencia brutal. Hay que decirlo, que como revista satírica pues tenemos una competencia brutal, y la competencia brutal es la propia realidad, ¿eh? La competencia brutal es que la realidad que estamos viviendo es que a veces supera la ficción, ¿no? Supera, a nosotros nos supone un esfuerzo tremendo conseguir hacer chistes de esta situación, porque es que a veces la propia situación, la propia realidad es tan sumamente surrealista que es que no hacen, que lo ponen en bandeja, ¿no? Así solamente con leer un titular de prensa parece que cualquier gran diario de este país es una revista de humor muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que es un humor negro y que nos afecta a todos realmente. Sí, me imagino que a veces hasta algún tema se quedará por ahí en el tintero porque no da tiempo a... Hay otros que ya se superan. No te puedes imaginar, porque es una vorágine, ¿eh? Porque es que todos los días... Bueno, hay, como somos muchos, pues hay veces que estamos activos unos que otros, ¿eh? Porque cada uno tiene su día a día. Pero generalmente lo primero que hacemos, por lo menos lo primero que hago yo por las mañanas, es ver un poquito los titulares y ver un poquito dónde se les puede zurrar. Porque la realidad es que estamos tan cansados de ellos, que yo sé que no se pueden decir tacos en las radios, pero diría un montón de cosas. Estamos tan hartos de ellos que lo que nos apetece es patearles las posaderas. Como no lo podemos hacer, echamos toda nuestra bilis en esos chistes, ¿no? En esos chascarrillos, ¿no? Por decirlo de una manera. También es terapéutico para nosotros. Sí, muy, y para que nos seguimos también es a veces liberador, ¿no? Poder eso, echarse unas risas con estas cosas. Vamos con los premios, porque la verdad que bueno, algunos de ellos han estado bastante disputados, otros, bueno, han sido como más claros, pero ¿quién va a estar hoy en esta gala a partir de las 9 de la noche? Vamos a ver, ten en cuenta que, bueno, pues esta gala, pues en realidad nosotros evidentemente lo que hacemos es una pantomima de otros premios que tienen un nombre similar al nuestro, que se parece un poquito, y hacemos una pantomima, por lo tanto, pues las categorías de nuestros premios pues son bastante, nos las copiaron, ¿eh? Digamos que los premios Príncipe de Asturias nos copiaron un poco las categorías a los nuestros. Entonces evidentemente hay de la concordia, hay de los deportes, hay de las letras, hay de las artes, hay de comunicación y humanidades, y de investigación científica y de ciencias sociales, ¿no? Y en cada categoría pues nosotros hemos propuesto una serie de ilustres zorros, porque nosotros lo que premiamos, hay que decir que nosotros lo que premiamos dentro de esta gala es a los más zorros, ¿eh? Nosotros les damos el premio a los que consideramos que más nos han tomado el pelo, a los que consideramos que más se creen que pueden pasar a 2 metros de altura sobre nosotros y ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, lo hemos tenido muy difícil encontrar primero unos finalistas, porque nosotros seleccionamos a 4 finalistas y luego es el público, nuestros propios lectores, los que deciden cuál de esos 4 finalistas es el galardonado. Y es muy difícil porque realmente son tantos los zorros que nos dominan en estos momentos que escoger solamente a 3 es muy difícil. Entonces, pues por ejemplo, en la Concordia pues estaban nominados pues desde el señor Carlos Rubiera del Ayuntamiento de Sixón a también exaequo Albert Pla y Carlos Rubiera, por desempeñar cada uno un papel asignado y demostrar que personas de ideología artísticamente tan alejadas pueden formar una pareja muy bien compenetrada, por ejemplo. Y lo que no voy a decir ahora son los ganadores, también estaba Bárcenas por ahí, dentro de los de Concordia. En los de los deportes tenemos nominados a Felipe Juan Froilán, a José Antonio Griñán. Tenemos también nominados en los de las letras a la señora ministra Ana Mato, Dolores de Cospedal. Tenemos nominados en las artes a Alfredo Pérez Rubalcaba, al Ayuntamiento de Sixón, y a Paco Maruenda, por supuesto, como no. Tenemos nominados también en Humanidades a La Nueva España, a Mariano Rajoy, bueno, ya podéis ver a Javier Fernández, a Ana Botella. Como veis, son muchos. Tenemos también en investigación científica y técnica al Ayuntamiento de Cudillero, al ministro José Manuel Soria, a una señora que se llama Ana Relaxing Bottle. Tenemos también en los de ciencias sociales al señor Albert Pla, al Concello de Cuideiro, a Eurovegas incluso. Tenemos también en los premios de cooperación internacional a Luis Bárcenas, a la Casa Real y a la Clínica Mayo. Y a Suzuki, a la empresa Suzuki y a Teneco, que tristemente están estos días de mucha actualidad aquí en Asturias, por su dinamismo y movilidad, y que sin hacer echar raíces a los trabajadores, pues les llevan por medio mundo, cierro aquí, abro allá, y ese tipo de cosas que hacen las grandes multinacionales, ¿eh? Pa. tengo mente positiva. Lastimado no importa, el tiempo cura la herida. Progresa en este mundo, tienes que tomar medidas. Pachateando vengo, pachateando voy. Ya no me busques porque aquí estoy. Y todo lo que tengo yo a ti te lo doy. Me tienes en el cielo, me dice voy, voy, voy. Pachateando vengo, pachateando voy. Ya no me busques porque aquí estoy. Y todo lo que tengo yo a ti te lo doy. Pachateando vengo. Bueno, con este tema de Pachamassive, pachangueando, nos vamos nosotros también, pachangueando. Este primer Maravallo del año 2014, pues ha sido un repaso a algunas de las cosas, de las muchas cosas que te contamos durante 2013 aquí en el Maravallo en Radio Crash. Intentaremos durante el año 2014 acercarte a esas voces disidentes, esas voces rebeldes, esas voces de los que no tienen voz en los grandes medios, pero que aquí siempre tienen cabida. Nuestra pequeña aportación a las luchas sociales y a la música alternativa, a la música mestiza. Como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.